Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro La Izquierda. En este día viernes 10 de noviembre de 2017, parto inmediatamente, antes que cualquier cosa, enviándole saludo a mi hermano que está de cumpleaños el día de hoy, que quizás esté escuchando. Así que eso, saludos Álvaro. Un gusto saludarles como todos los días viernes, esta vez sonando solo por FM. Estamos sin internet, sin señal online. Vamos a ver si podemos hacer una transmisión por streaming media hechiza, pero vamos que se puede. Ya pues, saludando como siempre, escuchando, sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte para todo Concepción, con un interesante tema. Pero antes saludo a quienes, a los panelistas de este programa, panelistas que sus voces suenan, bueno, una voz suena hace 5 años cada viernes y la otra voz está empezando a sonar más seguido, al Gama y a la Consuelo. ¿Cómo están? Bien, bien, Jano. Saludos a todas y todos los vecinos y vecinas. Qué bueno que estemos en un día precioso. Qué bueno que hay niñas y niños jugando afuera. Muy contenta por eso. Sí, pues están disfrutando ahí, tirándose bombas de agua, manguereándose, como en los viejos tiempos. Sí, hermoso. Me encanta. Y sí, bueno, Gama, ¿tú cómo estás? Muy bien. Muy bien, compañeras. Muy contenta, muy feliz de estar junto con ustedes en este día tan soleado, en este día viernes 10 de abril. No. No. Noviembre, te equivocaste. Noviembre, abril. Bueno, podría ser. Y bueno, me gustaría contarles un poco el tema del cual vamos a estar conversando el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema que tiene que estar relacionado con una efeméride internacional que se celebra, que se conmemora el día de hoy, que es el Día Internacional de la Diabetes. Uh-huh. Y para ello vamos a estar conversando junto a Natalia Figueroa, quien es presidenta del Colegio de Nutricionistas, filial Concepción, y vamos a estar hablando, como bien decía, de el Día Internacional de la Diabetes, pero aterrizándolo a la realidad chilena y sobre todo cruzándolo con el tema del capitalismo y con clase social acá en la, bueno, acá desde la comuna de Concepción, y pero un poco aplicándolo a este país que es Chile. Saludarte primero que nada, Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá y espero que esta jornada sea muy interesante. Ah, también contarles de que logramos establecer una señal, un Face Live que va a durar un poquito nomás para no hacerme bolsa el plan. Así que ahí, ese, no, lo voy a compartir. Ningún sacrificio es inestimable por Cerro. Oh. Así que partimos al tiro con la entrevista, Jano. Vamos a una canción y a la vuelta empezamos este programa. Escritor de historias de terror, el sastre y terminó tu traje gris. Póntelo para escribir mejor. Sobre el papel. Porque en este viejo hotel la flor que se hospedó Ya, pues volvemos a este programa. Escuche también en Facebook, estamos en nuestro Facebook Cerro a la Izquierda. Le puede poner un me gusta ahora mismo si es que no lo ha hecho y puede ver la transmisión por streaming de este programa. Partimos inmediatamente la conversación con Natalia Figueroa, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Concepción, junto al Gama y junto a la Consuelo. Bueno, como bien había adelantado Natalia, el día de hoy se conmemora, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. ¿Podrías un poco contarnos desde tu perspectiva profesional qué es la diabetes? Como un poco para ir... Para ir entrando en el tema. En materia. Claro, bueno, la diabetes en primer lugar es una enfermedad crónica no transmisible. Esto quiere decir que no se cura, es una enfermedad que nos va a acompañar durante toda la vida, pero sí la podemos tener controlada. La característica principal de la diabetes es un alto nivel de glicemia en la sangre. La glicemia en el fondo, en términos coloquiales, es el azúcar. Entonces lo que pasa con un diabético es que tiene más azúcar en la sangre a causa de una hormona que se llama insulina, que simplemente el enfermo no la produce o tiene una falla en la producción. Entonces, al no tener esa hormona que hace que el azúcar entre a la sangre y trabaje, el azúcar no entra a la célula y se queda mayor concentración en la sangre. Entonces, ahí se van provocando daños en varios órganos. Por ejemplo, la retinopatía, que los diabéticos de repente empiezan a perder la vista. Que es muy común. Exacto, la nefropatía, por esta carga de azúcar que tenemos en la sangre. Claro, el riñón filtra nuestra sangre, y como esta sangre está, digamos, de términos súper coloquiales y básicos para que todos lo entiendan, está más cargada con azúcar o glucosa, trabaja más y termina con una falla renal. Por ejemplo, las cardiopatías, las nefropatías, las neuropatías, que se ven principalmente en los pies diabéticos. Así que tiene un montón de consecuencias. Es una enfermedad muy común hoy en día. Uno de cada 10 chilenos, según las últimas encuestas, uno de cada 10 chilenos tiene diabetes. De hecho, yo creo que para... Uno de cada 10. Sí. Uno de cada 10, lo cual es elevadísimo. Yo creo que eso se confirma más o menos en la evidencia de todos nuestros amigos y amigas acá del Cerro La Pólvora o de cualquier sector popular de Chile. Claro. Que en su familia debe haber al menos una o dos personas con diabetes. Siempre. ¿Quién no tiene un familiar con diabetes? Sí. Y eso considerando que es la última encuesta, es del 2010. Y el 2003 fue la anterior y aumentó mucho la prevalencia. Entonces yo espero, todos sabemos en el fondo, un secreto a voces, que aumentó la prevalencia. Entonces es una enfermedad súper prevalente, es una enfermedad que tiene muchas consecuencias para la salud y es una enfermedad muy cara para el paciente, para la familia y para la sociedad. Un poco comentarte ya, bueno, tú lo habías señalado, que es una enfermedad muy prevalente, que es decir, que tiene mucha... que está aumentando a un ritmo muy acelerado. Claro. ¿Por qué se produce este incremento desmesurado en la cantidad de personas enfermas de diabetes? Bueno, en primer lugar, es un tema... Bueno, la diabetes tiene dos grandes causas. Una parte es genética y otra parte es epigenética, que son las partes como ambientales. Ya veo. Y ese es el principal factor de la diabetes. Entonces tenemos la parte, por ejemplo, que la gente no se alimenta bien, se sobrecarga de azúcar y grasa, hace que se produzca una falla en la secreción de esta hormona que se llama insulina y que se programe y se produzca la diabetes. Entonces hay hartos factores, desde la forma como te alimentas, desde tu sedentarismo y desde la parte genética. Son las tres principales causas. Ya veo. De ahí tenemos un par de cosas que cruzarlos con respecto a otro tema que es importante, que es su relación con clase social. Claro. ¿Esta enfermedad posee una prevalencia igual en todos los sectores de la sociedad o prevalece más en uno o en otro? Bueno, lo podemos evidenciar que la clase de nivel socioeconómico más bajo... Personas pobres. Las personas pobres es una prevalencia mucho más alta, 3 veces más alta por lo menos. Un 20,6% de los diabéticos son de la clase socioeconómica baja. Sin embargo, a nivel socioeconómico alto tenemos un 6,2%. O sea, 3 veces más diabéticos en la clase... digamos, en las clases más pobres. Evidentemente es un tema de clase. Claro, evidentemente. Y también el nivel de control. O sea, nosotros vemos y evidenciamos en los CESFAM cuando trabajamos como Nutris que la gente llega descompensada y son generalmente el obrero, el caballero que trabaja en la micro, el caballero que no tiene un horario de colación digna, digamos, o que tienen extensas horas que le impiden o atentan contra el tratamiento de la diabetes, que es netamente alimentario y de actividad física. Ojo, y también, además de las jornadas, también es el tema de los sueldos, porque al tener tan poco dinero para poder mantenerse durante el mes, la alimentación es mucho peor, porque ¿qué consumes? Fideos, pan, arroz principalmente, porque es lo más barato, lo que nos alcanza, y eso obviamente no nos contribuye, una parte, pero es lo que consumimos generalmente porque es solo eso. Y lo veo, tengo muchos familiares que, perdón, sí, no. que me comentaban que siempre, ¿qué otra cosa vamos a comer? Claro. O sea, esa es la pregunta. Entonces, quizás, por ejemplo, más adelante también ver qué alternativas para las personas que no tenemos acceso a sueldos millonarios como Piñera, Luxe, etcétera, que pueden darse todos los banquetes, solamente dejar de tomar Coca-Cola. ¿Cómo podemos nosotros también lidiar con esto y efectivamente empezar a buscar alternativas, eso, alternativas claro. mucho más económicas? Claro, y las alternativas igual están, o sea, nosotros podemos mantenernos como diabéticos compensados claro. con una alimentación que no tampoco sea cara, si en el fondo que tampoco está la información, tampoco están los profesionales por parte de los programas de salud del Estado disponibles para enseñarle a la gente a alimentarse en los colegios, enseñar una educación a los niños, a los empoderados, fortalecer la parte activa física. Es un tema muy grande. Un tema muy grande. Bueno, sí. que vamos a estar deshilando a lo largo de esta entrevista. Sí. Habíamos señalado. Espera, que lo que iba a comentar adelante, ¿sí? es que el tema, hablaban de que mucho de lo que se comía era fideo y arroz, pero además. Las clases sociales más bajas tienden a comprar fideos y arroz de baja calidad también. Porque hay arroces y arroces, ¿no? Hay arroces y arroces, hay fideos y fideos, hay salsa y salsa. O sea, al final es como el mismo componente. Sí, sí, es lo mismo. De hecho, como que, como un tips para todas, en verdad, por ejemplo, de repente, no sé, un durazno conserva, que no es nutritivo iniciando, pero ya un durazno conserva de la marca Concagua, el mismo que el Mercat que venden en el Unimark. Las raciones sociales son la misma, lo que pasa es que las empresas le compran y les ponen el sello, digamos. Yeah. Pero las calidades no varían mucho, compren el aceite más barato, el aceite vegetal y el mismo, aquí ya no quiero la ají. Sí, pero por ejemplo un arroz integral con un arroz a cuenta o unos fideos a cuenta. Bueno, no. Si es integral, el integral va a ser el mismo. La variedad, o sea, la diferencia es muy poca y lo pueden verificar en el etiquetado nutricional. Ahí van a ver la diferencia real, pero son mínimas. De verdad, como que yo al menos como Nutri, trato de comprar de repente las marcas más baratas, a menos que vea que hay un exceso de sodio en una, ya la dejo, cambio por otra. Pero en tema de marca, no hay igual un tema como de desinformación al respecto. Ya, o sea que da igual, hay que tratar de ahorrar nomás. Sí, o sea, en algunos alimentos. Y en el tema de las proteínas, porque ahí yo creo que sí importa más la calidad de la... Los alimentos, bueno, la gente que tiene más escasos recursos tiende a pensar que los alimentos procesados como los embutidos tienen proteínas. Y la verdad es que no es así. De hecho, los embutidos son un alimento altamente graso, con mucho sodio y con componentes cancerígenos. Según la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden ahí googlear y encontrar que el nivel de alimentos procesados están en el tipo 1, igual que el cigarro. O sea, es como súper inconsecuente que los papás sobreprotejan al niño que no fume si le da vienesas de almuerzo con fideos, por ejemplo. Entonces, ahí hoy, es súper importante lo que acabas de decir. Es súper importante. Sí, porque sé que está al mismo nivel que el cigarro. No, y lo que pasa es que igual los medios son súper... Nosotros estamos súpermente vulnerables como consumidores porque los medios te mienten en el fondo y te ponen a la familia feliz, asando vienesas o comiéndose un completo feliz, rico y sano porque tiene un poco de tomate. Ahora inventaron unas vienesas con omega 3. Sí, las pueden suplementar, pero eso no va a significar que no tenga el cáncer. Claro. Que no tenga componentes cancerígenos, nitritos, nitratos, que no tenga sodio y grasa. Claro, y de hecho me voy a referir a, no sé si se acuerdan de una especie como de propaganda que hubo cuando salió la ley de etiquetado de la empresa, obviamente las financiaron, no salían actores y actrices muy totalmente reconocidos. Era decían, de Coca-Cola. Sí, pero también habían como distintas cosas, era Coca-Cola y creo que era otra cosa más, bueno, puede ser que haya sido de Coca-Cola, pero en el fondo era de estos alimentos procesados. Y finalmente, ¿qué se planteaba allí? Que era como, un poquito no hace mal. Y recuerdo que Pablo Schwartz, que este actor, planteaba, claro... Bueno, así, para los videos en Facebook. Bueno, para los videos en Facebook. No, igual es crítico. Y decía, claro, entonces, por ejemplo, hacía la alusión a la cocaína. Como, no, un poquito de cocaína no hace mal. Como que yo siento que es como eso. Como que al final hay todo un sistema que nos está diciendo constantemente qué tenemos que consumir, incluso no solamente porque nos hace bien, sino que también es como la fórmula del éxito. Tomar Coca-Cola te da un buen momento con tu familia, una buena Navidad. Claro. O sea, hay como un valor agregado que al final termina siendo totalmente dañino, porque es falso. Y otra cosa, el consumo de proteína en las clases más bajas siempre como que se ha asociado más que nada al pollo. ¿Están así eso? La carne de pollo, ahora hay como un mito de que está muy saturada de hormonas, de salmuera. Sí, lo que pasa es que es como un mito, igual que nosotros necesitamos la proteína animal todos los días. ¿Ya? ¿Con cuánta porción de carne o de proteína deberíamos estar? Los vegetales también tienen proteína. Entonces, no es necesario consumir carne todos los días. Igual es un mito, digamos. O cecina, de hecho, la espinaca tiene más proteína de repente que algunas preparaciones con carne. Pero lo que sí se ha evidenciado, hicimos y evidenciamos día a día los CESFAM, el tema de los alimentos procesados como los embutidos, en las clases más vulnerables. ¿Y eso, y lo que se habla respecto al pollo? Sí, ¿no es? Es completamente verdad. Yo trabajo en casino y recibo, por ejemplo, yo hago un pedido de pollo calibrado. O sea, yo puedo pedir 500 tutos de 250 gramos. Y te llegan sumamente monstruosos los 500 tutos o la chuleta calibrada. Entonces, el tema de la industria alimentaria es otro tema, igual. Como que no hay un control tampoco. Hay un control farmacológico para el animal, que le inyectan hormonas y todo, pero no se ha estudiado ni siquiera en Harvard el peligro que nos puede asociar a nosotros ese animal con esos medicamentos. Sí, yo pues acá también me voy a meter en otro tema, pero también a las personas vegetarianas, o sea, una conciencia con este animal que está siendo totalmente intervenido. Sí. Obviamente que hay gente que yo sé que consume carne y está bien, es opción, pero creo que no es menor porque las condiciones que tiene la agroindustria, tanto para los trabajadores y trabajadoras que están allí, como así también para los animales que están en ese mismo lugar, es pésima. O sea, el alimento que estamos consumiendo, efectivamente, es un alimento intervenido genéticamente y aún no sabemos cuáles son las repercusiones que va a tener en nuestra salud en un futuro porque todavía no se ven. Esa opción de cada quien, yo creo, pero lo importante estar informado y tratar de siempre informarse lo mayor posible. Iba como a la opción personal, pero también digo que la agroindustria, me refiero como que para mí es una de las expresiones más grandes del capitalismo, porque en el fondo es la industria que está hoy en día, junto con las armas, etcétera, y la droga. Hay partes en Estados Unidos donde ya dejaron de tener agroindustrias por el nivel de contaminación. Exactamente. ¿Qué significa? Súper poco sustentable. Sí, eso igual son cosas, porque al final pensamos. Creo que también a veces se analiza el problema como si fuera una esfera y está todo relacionado. O sea, por un lado tenemos la agroindustria, las condiciones de la gente que está allí, los alimentos que consumimos y paralelamente cómo dejar el medio ambiente. O sea, es toda una cadena que tiene que ser también cuestionada. Exactamente. Me gustaría un poco conversar acerca de las condiciones en las que vive la gente, porque ya tú lo habías señalado más o menos, de las condiciones en las que viven las personas diabéticas pobres o empobrecidas de este país. Más o menos, ¿cuál sería la realidad de las clases populares? Yo creo que el primer problema de las clases populares, lo he evidenciado a través de trabajos, por ejemplo, comunitario, en Salinas o en la isla Santa María. ¿En relación a la diabetes? En relación a la diabetes es que la gente no sabe qué es lo que es la diabetes. Ya. La gente no sabe llevar el manejo de la enfermedad. Ya. Hay una desinformación súper grande en ese sentido. ¿Y esta desinformación producto de qué? Porque lo que pasa es que, aquí entramos a otro tema igual grande, que el sistema actual de salud es un sistema que es sumamente reactivo y no preventivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le dan la metformina, le dan esta pastillita que se toma antes, media hora antes del almuerzo. Entonces, dan esta pastillita y gastan plata, ahí están las grandes atrás, yo creo, industrias farmacológicas, claro. Entonces, la gente cree que solamente con la metformina va a andar bien, cuando no es así. Entonces, generalmente el paciente de la clase social baja, ¿cachai?, tiene una vida un poco más descompensada porque está más desinformado, porque no tiene acceso a algunos tipos de alimentos, porque trabaja mucho. Exactamente, la jornada laboral es extensa. Vemos, por ejemplo, los trabajadores de retail afuera de Almacenes París, tienen una hora de colación, no tienen un casino que cocine, porque yo lo conozco, tienen un espacio con mesas nomás, la mayoría sale a comer afuera, el carrito, el completo, y eso lo multiplicamos por muchos otros trabajos. En la construcción también vemos lo mismo, entonces no hay políticas que defiendan que un trabajador por último se sienta a almorzar bien. O sea, si hay empresas que dan media hora de colación entre salir, porque a veces dan ganas de salir a caminar, no sé, dar un descanso, estirar las piernas de todo el día trabajando, y lo único que hay que alcanza para comer en media hora es comida rápida. Efectivamente, sí, de hecho, por ejemplo, con las trabajadoras con las que estoy de la Unimark, en casi todos los cuatro locales que conozco me comentaban lo mismo, que antes ni siquiera tenían casino, ni siquiera lugar para sentarse, y que también fue parte de la organización que tuvieron a nivel sindical, el poder pelear ese espacio y también comida, porque son las dos cosas, o sea, no solamente tener un lugar para poder alimentarte, sino que también para poder conversar con tus compañeros y compañeros, y además para que les den comida, porque eso es algo mínimo, o sea, estás dentro de tu jornada de trabajo, tienes que alimentarte incluso para rendir, O sea, claro. no es un favor el que te hace el empresariado al hacer eso. Por si acaso, también lo digo así. Sí, desde el punto de vista mismo capitalista es contraproducente. Claro, claro. Así se entiende en muchos de los países más avanzados, como se les gusta decir, a los... Sí, por eso claro. Lo dije así con esa voz. Como en los países avanzados, que en el fondo los que las economías centrales del capitalismo, eso lo tienen muy claro y cuidan bastante bien a sus trabajadores para poder exprimirlo de manera más eficiente. Nosotros como gremio al menos estamos súper conscientes de que el sistema actual es sumamente poco empático con el trabajador diabético. El trabajador diabético es el que en el fondo paga... La salud le pasa la cuenta el día de mañana. Amputado, con problema renal, con diálisis, con lentes por la... Además, la jornada laboral es tan extensa donde la gente llega tarde a la casa, tampoco da para hacer el otro factor preventivo que el ejercicio. Exactamente. Si llegan cansadísimos a ver tele, a comer embutidos, eso, comida rápida, acostarse, sí, y dormir. Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo creo que eso es algo que vemos todas y todos en nuestras casas. Vemos a nuestra familia agotada, llegando a las 9, 10 de la noche, después del trabajo. Lo único que quieren es sentarse a comer un pan y conversar o ver tele. O sea, sí, lo que dice el Jano es súper cierto, porque al final yo creo que también termina siendo muy útil, porque estamos mucho más sedentarios, estamos mucho más incapaces de movernos, de actuar, de pensar incluso. Yo hablaba de eso el otro día con mi mamá y con mi papá, le decía, pero salgan a caminar, aunque sea, no sé, a la esquina, muévanse. Dicen, es que no nos da, entonces... Claro, como que muchas políticas del gobierno, esto de vida sana, etcétera, pero cuando hay un régimen del trabajo que no te deja hacerlo. Exactamente. O sea, hay una incoherencia ahí, claramente. Exactamente. Oye, ¿y qué otras enfermedades crónicas no transmisibles existen para la gente, además de la diabetes, para que la gente sepa? Bueno, está la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y el síndrome metabólico, que las incluye a las tres. Yo. ¿Ya? Y entonces me imagino que todas esas tres están disparadas en las clases sociales empobrecidas. Exactamente, todas, si no el doble, el triple en las clases sociales empobrecidas. Así que es preocupante. Y ahí esta mayor prevalencia se debe al tema de acceso a la salud y conocimiento y... Exactamente, la parte del poder adquisitivo, igual pues como conversábamos delante. El sueldo no te da para comprar pura pechuga de pollo, pues sale más económico comprar el paquete bien esa de 20. Claro. ¿Que te alcanza para cuántos días? Sí, o incluso, por ejemplo, hay muchos colegios municipales que no tienen gimnasio. Exactamente, eso es sumamente. Yo de hecho lo iba a comentar, porque yo estudié en un colegio municipal y no teníamos gimnasio y en invierno no podíamos hacer educación física. Yo lo digo también por experiencia de mi colegio básica, que no teníamos gimnasio y habían días en que no se podía hacer deporte, ¿no? Entonces, sí, y la único deporte que había eran las clases de educación física, a diferencia de los colegios de clase más alta, donde tienen sin fin de actividades deportivas. Hasta piscina tienen club de rugby. Sí, yo un tiempo fui deportista cuando era chica y fui a Argentina por Chile Deporte, y de verdad, el colegio alemán acá de Concepción llevaba... El colegio alemán era el club de atletismo, representando a Conce, pero era el colegio alemán. O sea, no había nadie más del colegio alemán. Y puros niñitos rubios. Y no, es que ellos le hacían atletismo en el colegio. Ya. Lejos de nosotros. Yo nunca conocí lo que era el atletismo. Iban puros Macaulay Culkins a representar a Chile. Claro, entonces igual. Sumamente injusto. Un poco, a propósito de que hablamos del consumo de pan, no hablamos en realidad. O sea, lo mencionamos. Lo mencionamos. Hablemos del consumo de pan. Hablemos del consumo de pan. Porque sabemos que el pan es algo que es sumamente presente en la vida de los chilenos. Nuestra dieta, en la cultura. Y sobre todo el pan que se come acá, que es el pan blanco. ¿Qué incidencia tiene con respecto a la diabetes? Bueno, la diabetes, principalmente el control alimentario es con los carbohidratos. ¿Ya? Y el pan es un carbohidrato. ¿Ya? Ahora, no es que tú eres diabético y no puedes comer pan, para nada. Pero hay que porcionar los alimentos. Una porción de pan es media lluvia. Una porción de pan es dos dientes de pan francés. Esa es la porción que tú deberías consumir al desayuno o al almuerzo. Ya. O sea, no es no te perjudica comer pan. Sí te perjudica comer en grandes cantidades pan. ¿Ya? Ahora, los diabéticos, igual hay un mito en eso. Ojo, porque los diabéticos realmente creen que no tienen que consumir nada de carbohidratos. No pan, no azúcar, no nada. Eso es sumamente peligroso. Se pueden morir de una hipoglucemia por eso. O sea, el diabético depende del azúcar igual, pero solamente que tiene que ser controlada, porcionada, racionada, etcétera. Ya veo. Preguntarte acerca, ¿Qué cambios sociales y económicos, políticos y sociales deben hacerse para revertir un poco esta situación? Bueno, yo creo que... ¿Abolir el capitalismo? Sí, es sí. que eso iba a decir. ¿Qué pregunta más amplia? Sí. Pero vamos, yo sé que ahí entre todas y todos lo complementamos. Ya, pero vamos. Yo creo que el tema de la educación es fundamental. Yo creo que todos tengamos acceso a una educación gratuita y de calidad es fundamental. El tema de... Y hablando de calidad, retomando el tema que hablamos de los gimnasios. O sea, que se incluya, que se saque este cuadrado, estas mentes cuadradas educacionales actualmente que te hablan de la matemática, el lenguaje y todo, y te pongan educación en la alimentación, te pongan a hacer ejercicio, te enseñen deporte, te saquen al cerro. Educación física todos los días. Exactamente. Sí, sí. Hay modelos en... Leí una vez un artículo en Uruguay donde hay monitores en los recreos de los niños, entonces le hacen juegos. En vez de que el niño esté con el celular, hay un monitor que les hace juego y todos jugando y todos quemando y todos moviéndose y todos en el fondo desarrollándose mejor porque los niños necesitan actividad física. Y que en el fondo es una cuestión de bajo presupuesto porque es un monitor para ocupar infraestructura que ya existe. Claro, no, y además que igual el juego, sobre todo en niñas y niños, no solamente es el moverse y quemar calorías, sino que también aprender mediante el juego, encontrarse con compañeras y compañeros. Yo creo que gran parte del sedentarismo, si lo analizamos por ejemplo en nuestra sociedad, es porque la gente está sola, por lo tanto está con tu computador en la pieza, no te encuentras con otras y otros como antes cuando decías ya vamos al cerro, vamos a la plaza, te movías por último así como para salir de tu casa. Jugabas a la tiña, claro, en el pasaje. Algo. Ahí a mojarse, manguerías. Como iba a decir, como los niños que están acá afuera, que están jugando con bombas de agua. La anécdota que nos ocurrió de subiendo el cerro acá, nos pillamos de que había niños jugando, manguereándose, tirándose agua con frasquito, así que fue una fiesta del espíritu ver a esos niños. Me hizo recordar esta frase de la independencia, que es aún tenemos para patria ciudadanos. Sí, es que con el calor que hace dan ganas que te mojaran. Sí, de hecho yo estaba que les pedía que me tiraran un poquito de agüita, pero me alegra mucho por las niñas y niños que por fin que estén en la calle y ojalá sea así, siga así. Sí, ojalá. Sí. ¿Me faltaba así? Sí, adelante. ¿Qué otros cambios? Bueno, yo creo que la parte de educación, como dije principalmente, sí. De la parte de los programas de salud deberían mejorarse. La jornada laboral, como te digo, atenta contra la salud de todas y todos, sobre todo una persona enferma como una persona diabética. El tema de la gestión de la producción de alimentos, o sea, nadie supervisa de que lo que tú estés consumiendo tenga las calorías que dice ahí. Hace como 4 años el INTA, que es el Instituto Nacional de Nutrición de la Universidad de Chile, hizo un estudio de los yogures, salió en la tele y todo el cuento. La mitad de los yogures que consumíamos no eran ni siquiera yogures. Eran como leche con gelatina. Claro, entonces... Nosotros ahí estamos sumamente vulnerables y somos en el fondo víctimas de la industria alimentaria. Sí. Entonces yo creo que ese sería un cambio importante. El Estado debería hacerse cargo del nivel de alimentos que estamos consumiendo, exigir a las empresas transnacionales, sobre todo, que produzcan los alimentos, por último, que sea lo que diga, o sea, es lo mínimo. Sí. Ya, ahora con la ley de etiquetado, que en el fondo es una buena idea, pero mucho se saca... ¿Es una buena idea? ¿Sirve? A mí me parece que ha tenido un mediano impacto. Pero me parece que la empresa igual, o el empresariado, se aprovecha de esto porque hemos visto que, no sé, por ejemplo, un ejemplo inventado. Evercrisp bajó 2 calorías y ahora no tiene el logo de alto en calorías. Entonces manejan como quieren la etiqueta nutricional. Y lo venden como una... Es que, una aporta a su marca. Claro, es que un producto sin sello. Sí, es que yo siento que va un poco como a 2 cosas. Por un lado, lo que tú hablabas en relación a la educación, que constantemente nosotros no sabemos lo que estamos consumiendo, no sabemos lo que estamos comiendo. Y por otro lado, el rol totalmente inexistente del Estado frente a esto, porque no hay un ente regulador que se haga cargo, porque es el mercado mismo que está poniendo las reglas constantemente y que está haciendo que la gente consuma lo que quiere que consuman. Mediante, por ejemplo, la publicidad, que es totalmente engañosa. Y, o sea, yo creo que acá, y me siento también súper irresponsable hablando de mi individualidad, porque yo igual cuando estaba en la U y ahora también cuando no tengo tiempo voy y me compro una sopa y pilla porque es lo más rápido, lo más barato. Y porque es rico. Porque son ricas. Y porque son exquisitas, sí, yo amo las sopa y pillas, pero también sé que no puedo comerlas todos los días porque incluso ya me siento mal. De hecho, no es algo incluso solamente como desde el estómago, sino que me siento más cansada. Uno puede ver ese tipo de cosas, pero pienso, ¿qué pasa con esa gente que no tiene una alternativa? Que efectivamente compra la sopa y pilla no solamente porque no alcanza a comer otra cosa, además, sino también porque de verdad no alcanza para más. Y eso yo creo que es como una de las interrogantes que tenemos que dejar acá y que espero que podamos pensar, que los vecinos y vecinas también discutan en sus espacios. Exactamente. Las personas, un poco llevándolo al tema que decía Consuelo, en Chile se puede comer con un sueldo... de los bajos sueldos que hay en Chile, ¿Se puede alimentar saludablemente? ¿Con un sueldo mínimo 270 y fracción? Depende de la integrante igual, pues. Claro. Sí, yeah. Yo creo que está difícil. Yo creo que es como trabajo, es como este tipo que salen a prueba de todo. Yeah. Que pasa el mes así a prueba de todo. Yo creo que tienes que saber del tema. Tienes que saber del tema. Por eso nosotros igual... 4 integrantes en promedio por familia. Hay familias que viven con 270, 4 personas. No te da. ¿Comprar alimentos frescos se puede o se podría? No. No. Por eso hay que fortalecer el tema de las huertas igual, de repente. Sí, es igual es un tema importante. Sí, yo creo que con el sueldo mínimo acá no te da para alimentarte de la mejor forma posible. No. De hecho, en Santiago, el movimiento de pobladores y pobladoras por la vida digna, hace poco se tomó un terreno y están haciendo huertas. Lo digo porque muchas veces las huertas se ve súper ajeno. Para mí también en un momento lo fue porque no lo entendía tanto. Hay gente que es de los campos, donde efectivamente se cultiva la tierra. Pero pienso que esfuerzos y trabajos colectivos de lugares como, por ejemplo, acá mismo Cerro, distintos territorios donde ellos puedan apropiarse de este espacio y empezar a cultivar, porque además también evitamos de esa forma que sean las grandes industrias quienes estén limitando lo que estamos consumiendo, que seamos nosotras y nosotros quienes efectivamente estemos viendo todo el proceso y además cercerándonos de una manera mucho más responsable. Yo creo que igual en ese sentido puede ser una alternativa, porque a veces dice, pero como una huerta, pero es posible. De hecho hay varias gente que lo está haciendo y de hecho en Chile ya se están dando experiencias populares de huertas. Sí. Hay como una huerta terapia ley por ahí. También, sí, también hay alternativas de eso, sí. Bueno, como decía la Violeta, hay que cultivar la tierra cuando uno tiene mucha pena. Así que lo recomiendo también. Un poco ya para ir preguntándote por el tema del rol del Estado. ¿Tú crees que los programas de salud del Estado han aportado algo a la solución del problema? Creo que, lo dije antes, me parece que los programas de salud son terribles. Son programas sumamente reactivos, muy poco preventivos, que es lo que nosotros necesitamos para poder controlar. Y porque esta enfermedad te aparece de repente, tú no tienes antecedentes de diabetes, tienes obesidad y de repente eres prediabético, diabético, resistencia a la insulina, hipertenso. Entonces el sistema actual de salud en el fondo no te contribuye a nada más que a medicarte. Esa es la solución del Estado y ellos creen que está re bien aportándote la cajita mensual de metformina. El principal gasto en salud es enfermedades crónicas. N de pastillas, así que yo creo que no son para nada buenos. Hay mucho que hacer por ahí si es que se les da. Y en ese sentido, la oferta programática del gobierno, del Estado, ¿caché más o menos cómo es? ¿Es amplia o es muy acotada? ¿A qué te refieres? Si hay programas específicos de salud enfocados a... ¿Alimentación? Sí, sí hay, ya. Pero no son suficientes. Ya veo. Pero no dan abasto, por ejemplo, por nutricionista, por población, hay uno en un CESFAM, uno por sector que te atiende a miles y miles de personas. Y no te enseña a comer, no te dice usted, está obeso, puede ser prediabético, tenga cuidado, mire, evite estos alimentos. Te dice, que llega el paciente ya diabético descompensado. Ya. Ya, entonces, en el fondo esto va a crecer y crecer y crecer, y con el sistema de salud actual, no vamos a aumentar las cifras. Eso, es que siento que como al no haber políticas preventivas, donde efectivamente se haga una educación con las niñas y niños, etcétera, terminamos fomentando más a la industria farmacéutica. Yo creo que tampoco es algo así como que, uff, justo el Estado le da este rol a la farmacia. ¡Oh, qué coincidencia! Claramente hay un tema de intereses políticos y económicos detrás. Y un poco ver de qué forma también nosotras y nosotros nos hacemos cargo de esto, porque este Estado, al no funcionar y estar subsumido a los intereses del empresariado, termina siendo como... A ver, ¿cómo decirlo? Como que lo tenemos que exigir, pero por otro lado también nosotros tenemos que tener la fuerza para exigirle una mayor regulación. Porque no va a ser de la noche a la mañana, ellos no nos van a hacer porque simplemente se les ocurrió, sino que también porque vamos siendo conscientes de lo que estamos consumiendo y que no es bueno, y que nos está llevando a estos altos índices de enfermedades. Eso. Un poco ya para ir terminando esta entrevista, preguntarte más o menos o reiterar la información con respecto o qué consejo le podríamos dar a nuestros vecinos y vecinas que están enfermos con diabetes. Bueno, el principal consejo es que, bueno, la principal información que les puedo entregar es que esta enfermedad es una enfermedad para toda la vida, pero que no necesitan del medicamento para toda la vida. Es una enfermedad que se puede controlar con la alimentación y con la actividad física. Ya, si va a comprar pan a la esquina, vaya al negocio que le queda dos cuadras, camina un poco más. Eso significa hacer un poco más de actividad física al día. Ya, regule las cantidades de carbohidratos, prefiera, o sea, elimine un poco de la dieta estos alimentos altamente procesados, no solo por la sal, sino porque tenemos estos componentes que son cancerígenos. Chile tiene una alta tasa de cáncer, sobre todo en niveles gastrointestinales. Ya, se asocia mucho, por ejemplo, dentro de toda la Chile, en la incidencia de mayor cáncer de colon está en Chillán. Y justamente está donde se produce la mayor cantidad de longaniza y Chillán. Alimentos ahumados. Ahumados. Que son los nitritos y los nitratos. Entonces, entonces de verdad hay que tener ojo ahí. ¿Y es por el ahumado? Sí. O sea que no es bueno, hay que preferir... O sea, lo puedes asar, digamos. Pero ya el ahumado, el reahumado, como este pescado ahumado que te venden, tiene componentes cancerígenos. Ahora, si comes una vez al año, dos veces al año, no hay problema. Ahora es que hay gente que reiteradamente consume estos alimentos. Entonces, eso principalmente. Manejar el tema de los carbohidratos. Hay gente que no sabe... ¿Pero el humo siempre hace mal? O sea, las cosas ahumadas en general. Sí. Por ejemplo, el merquén igual se hace con ají ahumado. Sí, pero es que... Es un condimento. No, pero es que sí, es un condimento. Pero, ¿y el ají ahumado? Esa gente que raspa así ese ají en la cazuela, por ejemplo. Bueno, son factores de riesgo, pero si lo consumes todos los días en grandes cantidades, que yo creo que tú utilizas 0,5 gramos. Claro. No utilizas un gramo de... o 5 gramos de merquén. Claro, pero eso ají mínimo. Entero así, cacho de cabra, a veces me como más de uno por comer. Confesiones, ya mira yo, como cuatro panes, que de verdad que me encanta el pan. O sea, es un factor de riesgo. Nos llegó un comentario acá Face Live de un muy querido amigo, que él es diabético y es trabajador. Y dice... Tomen en cuenta también el costo de la insulina para los diabéticos tipo 1 que en los últimos años ha duplicado su valor. Exactamente. Bueno, hay dos. ¿Se acuerdan que al principio cuando les hablaba de la diabetes les decía que hay dos tipos de diabetes? La una es la insulino requeriente y la dos es ya no insulino requeriente. La una es más complicada, requiere, como no produces esta hormona que metaboliza el azúcar, la tienes que inyectar. Y eso, como dice el compañero ahí, es mucho más caro. Claro. Y ahí no puedes depender de la dieta y la actividad física solamente. O sea, tienes que inyectarte la hormona todos los días. Sí, él me contaba de que producto de todas estas polémicas que se habían generado con respecto a la especulación de las farmacias, de un tiempo a esta parte, el precio de los medicamentos para personas diabéticas, sobre todo la insulina, se había disparado. Sí, mi mamá estuvo con resistencia a la insulina y también tomaba hasta metformina y le costaba como entre 15 y 20 mil pesos. Y eso para una persona con un sueldo mínimo es mucho. O sea, estamos viendo de que este tipo de enfermedades se da más en las clases bajas, pero paralelamente vemos el alto costo de los medicamentos. Entonces, aquí claramente hay un problema. Entonces, la alimentación, la actividad física son un factor clave para poder evitar estos gastos en medicamentos. Y si se puede, si eres diabético tipo 2, sí se puede. Sí. Sí, de hecho, quería acotar algo porque en realidad siempre es bueno como hilar las temáticas. Y nosotros hace como dos semanas estuvimos con el chico que era psicólogo. Ah, sí. Y él hablaba también, bueno, de las enfermedades mentales y de la depresión, específicamente el fenómeno de la depresión. Y creo que, por ejemplo, en el caso de la obesidad y mucha enfermedad alimenticia, no sé cómo se dice, trastorno alimenticio. Sí, trastorno alimenticio. También están asociados a esta carga de, por ejemplo, la no aceptación del cuerpo. Creo que no es menor, no hay que separarlo, porque es muy común. Y nosotros vemos hoy en día la cantidad de personas obesas, de mujeres y hombres obesos, que están, por un lado, enfermos, y por otro también muy dañados en cuanto a cómo están. O sea, yo de verdad no lo encuentro menor porque siento que va desencadenando una serie de otras enfermedades y que también son muy castigadas socialmente. Y que también tienen repercusiones y que es necesario conversarlas. Por ejemplo, hablaba con una tía que tiene obesidad. Y me decía, ya, sí, además de todo lo que tengo que hacer en el poli, que es harto trámite, también no me siento a gusto conmigo misma. También estoy viendo que me voy a morir quizás mucho más joven. O sea, eso también es necesario de conversar, de problematizar. Exactamente. No, concuerdo contigo. El tema de la percepción del cuerpo es algo súper importante. Y ahí también debería jugar un rol importante el Estado, o sea, hacerse cargo de tener más profesionales disponibles para estas personas, entregarles la información necesaria. Hay gente que cree que, no sé, por ejemplo, el choclo ayuda a bajar de peso y se come o la beterraga y se comen, que son súper saludables y hacen muy bien, pero sin embargo tienen muchas calorías también, entonces hay una desinformación tremenda y eso, y ahí nosotros tenemos que estar presentes como profesionales. Lamentablemente espacios públicos no hay. Hay que generar los espacios. Acá hay uno. Tenemos más comentarios de nuestro Face Live, que le ha ido súper bien. Hay 23 personas conectadas viendo esta entrevista así, en vivo y en directo. Daniel Conejero nos graficaba más o menos el costo de la insulina, que nos señalaba que de un año a otro antes costaba 15 lucas y ahora cuesta 32. Con lo cual, para una persona con sueldo de trabajador, es un robo. Un robo a mano armada. Sí, totalmente. También mandarle muchos saludos a Gabriela Rifo Alarcón, quien nos pregunta o quien nos hace la acotación de que quería agregar la postura de las farmacéuticas. Es terrible todo lo que hay detrás y que en el fondo la mala alimentación nos lleva a consumir sus productos y la relación que estas tienen con algunos médicos malvados. Exactamente. Médicos malvados. Oye, no es un mal comentario, estoy totalmente de acuerdo con la compañera. Es que al final también tienen haciendo que están jugando con la vida de las personas. Cuando estamos hablando de enfermedades, están jugando con la vida de todas y todos. Y vemos las repercusiones. Tengo otro tío, tengo muchas personas en mi familia con diabetes, muchas, porque somos muy buenas para el patachi y para comer, así que hay que decirlo, lo acepto. Pasa que le amputaron el pie. Y también, como lo mismo que estábamos conversando, él quedó súper afectado psicológicamente porque quedó incapacitado para seguir trabajando. O sea, lo sigue haciendo, pero ¿en qué condiciones? Exactamente. Entonces, es un tema, es la base. Como hablábamos antes en como comerciales, en la canción, hablábamos acerca de cómo finalmente la alimentación es la base de la vida y no hablamos de ella. No hablamos y solamente consumimos y no reflexionamos en torno a esto. No es tema, aparte que tenemos un enemigo muy grande, nosotros los nutris, que son los medios de comunicación masivos. Claro. Que desinforman. O sea, hace muy poco dejaron de regalar juguetes con la comida chatarra, po. Sí. Y los niños antes ni siquiera les interesaba la cajita feliz, sino que iban por el juguete. Yo me compré muchas papas fritas por los tazos de Pokémon. Sí. Sí, absolutamente. Sumado como a tus palabras, yo creo que la alimentación sí es fundamental. La alimentación es vida. Somos lo que comemos, simplemente no hay duda. Una persona saludable, una persona vive más por su alimentación. Hace como el año pasado leía un estudio de las personas más longevas del mundo. Y bueno, estaba Okinawa, había un pueblo en Ecuador. En Grecia. Eran tres pueblos, no recuerdo bien el otro. Tiene que haber sido en Europa. Bueno, y estos tres pueblos tenían en común que vivían como 100 años la esperanza de vida. Entonces, ¿qué? Los científicos comenzaron a estudiarlo y encontraron que la dieta era vida en comunidad. Tenían mascotas, tenían las fiestas las realizaban en comunidad, eran pueblos que vivían agua, que tomaban agua de montaña, pueblos que consumían harto pescado. Bueno, Okinawa, que tiene el hasta donde tengo entendido, puede que me esté equivocando en la información que voy a dar, pero creo que Okinawa es el lugar más longevo del mundo. Sí, yo leí lo mismo. Y es el lugar donde nació el karate y donde se practica. Hasta el día de hoy muchísimo karate. Los ancianos lo practican hasta el día que se mueren. Claro, nunca dejan de ser karatecas. Entonces es una prueba que depende de nosotros y de nuestra alimentación y estilo de vida, el tiempo que queramos vivir y de la forma en que queremos vivir. Sí. Amputados, no amputados, ciegos, con problemas renales, dializados, todo depende de nuestra alimentación. Exacto. Y nuestro estilo de vida. Es que también quería acotar un poco del tema del estilo de vida, como que termina siendo como que, a ver, cuando hablamos de alimentación mucha gente dice ya, es que para alimentarme bien tengo que comer poco, tengo que hacer dieta, y en el fondo yo creo que es como la dieta, no es la dieta del régimen estricto, sino la dieta en el fondo es lo que consumes. Entonces, todos los días, puedes tener una mala dieta, todos los exacto, días. Exacto, entonces como regulando y cambiando esta dieta para que sea algo que nos beneficie. Y ahí yo creo que, por ejemplo, quizás recomendaciones. El otro día hablaba con un amigo que es vegano y que me contaba que ¿cómo era su ruta para poder consumir alimentos? Me decía, bueno, la vega, además tener espacios pequeños, porque también trabajaba, no tenía mucho tiempo, pero cocinarse, aunque fuera difícil, se hacía el tiempo, le cocinaba también a su familia, entonces, súper, o sea, yo igual lo digo, es complicado, pero hay que tomarle el peso para que en un futuro no tengamos más personas con diabetes ni otras enfermedades, porque es el tema de país y, como decía la compañía, finalmente las enfermedades cardiovasculares se producen principalmente por esta mala alimentación. ¿Las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en Chile o no? Sí, es la principal causa de muerte en Chile. ¿Y cómo andamos ahí respecto a ese dato y el que decías de que uno de cada 10 tiene diabetes con nuestros países vecinos, que siempre es como un buen parámetro para comparar qué tan bien o qué tan mal estamos? En enfermedades crónicas no transmisibles lideramos en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica? Sí. Wow. Ah, todo así como... Bueno, así que, bueno, hay... Por ejemplo, la gente que ha viajado se da cuenta que en otros países sí se ha hecho otro fomento del deporte, en Argentina, en Brasil... Sí, es que total, yo aparte creo que de la gente del en Chile es gorda, hay que decirlo. Pero ya sí. Sí, pero también creo que que también quiero hacer una acotación. No todas las personas, bueno, yo conozco gente que es gorda, pero que nace también con tendencia ojo, porque no significa que sean sanos. Yo soy una persona flaca, pero yo en un momento estaba con la insulina al infinito y yo no me di cuenta, mi familia tampoco, hasta que me fui a hacer exámenes. Me dijo, es que tú eres un palito de grasa. Eso me dijo la nutricionista. Sí. Y le encontré mucha razón, porque finalmente uno ve solamente por tu cuerpo, como cosas superficiales, pero cómo uno está a nivel interno, cómo estás en cuanto a tu sangre, eso es algo que solamente se puede medir en un consultorio. Así que ojo ahí también. Sí, además quiero mencionar que todas estas enfermedades crónicas no transmisibles son asintomáticas. O sea, nosotros no las sentimos. Y es igual, es un factor importante. La gente, si no le duele, no va, no se preocupa. Claro. Entonces, te empieza a doler cuando ya estás en el fondo con las complicaciones. Con complicaciones en los riñones, complicaciones en tu pie diabético. Entonces, la gente tiene que preocuparse cuando es diabética. No, aunque no sienta dolor, porque no lo va a sentir, a menos que ya esté en las últimas. Pues bien. Ya estamos terminando esta interesante entrevista junto a Daniel Figueroa, presidente del Colegio de Nutricionistas de Filial Concepción. Así que algunas palabras por si quieres despedirte, hacer tus anuncios. Sí, mira, nosotros, como te comentaba, llevamos trabajando desde junio, tenemos hartas actividades y queremos invitar a toda la comunidad a una próxima actividad que tenemos el 25 de noviembre en la Biblioteca Municipal. Va a ser una jornada de soberanía alimentaria por la defensa del territorio. Nosotros como Colegio de Nutricionistas estamos súper comprometidos con las causas sociales, en particular con la gente, los horticultores de Boca Sur, con la coordinadora Pencolirquien hemos tenido acercamiento y estamos trabajando para esta jornada. Creemos que como profesionales de la salud tenemos que hacernos presentes en estos temas sociales. Queremos ganar espacio, queremos pololearnos a los otros colegios profesionales para poder trabajar en conjunto. Así que el 25 de noviembre los esperamos, Biblioteca Municipal, gratuito. Con Coffee Break. Va a venir una interesante Coffee nutricionista que trabaja en la UFRO. Trabaja en la Facultad Social en la UFRO, pero es Nutri y es seca en soberanía alimentaria. Vamos a tener a los chiquillos de la coordinadora, vamos a tener a los chiquillos de Boca Sur. Perfecto, así que... El 25 se vienen hartas actividades porque es el Día de la No Violencia hacia la Mujer, así que vamos a tener que... Yo me voy a tener que turnar entre toda Concepción. Pues bien, ahí con esta invitación estamos cerrando la entrevista junto a Natalia Figueroa, presidenta del Colegio de Nutricionistas Filial Concepción. Muchas gracias por haber venido y nos vamos con una canción, Jano. Vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro Lista. Muchas gracias. Sí, gracias. digno y bien pagado. Nadie está en desventaja ni es maltratado. Nuestros jefes nos sonríen y nosotros también. ¡A ellos! Aquí no roba nadie, ni hay por qué robar. Nuestros sueldos son buenos y hasta podemos ahorrar. Ven a jugar a que somos un país de verdad. Lo estamos pasando muy bien. Yeah, yeah, yeah, yeah. Engordamos bastante. Yeah, yeah, yeah, oh. Esto es magnífico. Tra, la, la, la, la. Lo estamos pasando muy bien. Yeah, yeah, yeah, yeah. Engordamos bastante. Yeah, yeah, yeah, oh. Esto es magnífico. Tra, la, la, la, la. Fallar, fallar. Ocho horas con 34 minutos. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en esta calurosa tarde de viernes 10 de noviembre. Este día casi veraniego, si es que no veraniego propiamente tal. La música de fondo, este Green Day, indica que vamos a leer los panoramas que nos dejó nuestro amigo Nelson para este fin de semana. ¿Gama? ¿Sí? Dime, Jano. No, nada, te iba a decir que cerrara la ventana, pero en verdad mejor que reciban oxígeno antes que estén. Muchas gracias por tu clemencia. Ya sabemos que eres un fundamentalista del sonido, pero muchas gracias por aquella consideración para con nosotros. Bueno, como bien dijo Jano, y bueno, también muy acompañadas con este ruido de fondo, estos perritos ladrando, también el niñito jugando afuera de la radio, comentarles de que vamos a tener diferentes panoramas a lo largo de este día, viernes 10 de octubre. Vamos a tener el tema de la encuentro de performance política, cuerpos y territorios en resistencia, de la explotación a la acción. Esto va a ser en Piedra El León, el sector Puerto Nuevo, y esto también va a ser en Lota, ahí más tarde. El horario es de 10:30 a 13:30 horas y también de 15 a 18 horas. Y es una actividad gratuita. Festival La Cuna, el día de hoy. Haces falsos, Dulce y Agraz, Inarbolece, Hey Mary, Análoga y Análoga, en esta... en el skatepark del Parque Ecuador. Comenzó a las 17:30 horas y es completamente gratuito. También tenemos En Trama más Concepción 14 en concierto. Esto va a ser en Artistas del Acero, ubicado en O'Higgins 1255. Y esto es a las 19:30 horas, con un precio de 4.000 pesos la entrada general y 2.000 para estudiantes. Así que todos muy invitados para este evento ahí en Artistas del Acero, en O'Higgins 1255, en Trama más Concepción 14, en concierto. Y de ahí nos pegamos un salto al sábado 11. El día sábado, Feria Flight. Se llama en Reacción Binario. Esto queda en Lautaro 337, ahí cerca del hospital regional. De hecho, en la cuadra al frente. Ah, cerca. Ya. Sí, sí, una vez. No me acuerdo por qué anduve por esos lados. En alguna actividad en Rincón Binario. Feria Flight, fanzines, ilustración y arte. Esto será el día sábado y domingo al mediodía. Cine más talleres de dibujo a bajo costo. Inscripciones en feriaflight@gmail.com. Es completamente gratuito. Bacán. Tenemos también un tremendo evento que se viene este sábado 11, que es la Jornada por la Defensa de los Humedales de San Pedro de la Paz. Esto va a ser en Avenida Laguna Grande, San Pedro de la Paz, a las 12 horas, y es gratuito. Ahí, bueno, yo creo que va a haber una jornada artístico-cultural en donde se podrán estar informando acerca de las iniciativas por la defensa de los humedales de San Pedro de la Paz, una zona que últimamente se ha visto bastante afectada producto de la depredación empresarial de ese territorio. Sí, en defensa del humedal Los Patos, principalmente por los embates de las inmobiliarias que se instalan en San Pedro. Que con una de las comunas más la más desigual, castigadas por el avance inmobiliario del Gran Concepción. Sí, y que también, como decía el Gama, refleja la fuerte desigualdad. O sea, tenemos Candelaria, tenemos Boca Sur y paralelamente arriba Andalué y sectores bastante acomodados. Sí, el Venado. Que son, para mí, como una evidencia de la lucha de clases en el mismo territorio. No, de hecho, es la comuna con el índice de Gini más alto de Chile. ¿Qué es el índice de Gini, Gamaliel, para la gente que no estudió sociología? Exacto. El índice de Gini es aquel indicador que nos sirve un poco para medir la desigualdad en términos de la población dada en un territorio. En un territorio específico, el nivel de... El índice de desigualdad es un índice que va de 0 a 1, en donde 0 creo que es la... En la sociedad comunista. Es la igualdad perfecta, y 1 es la desigualdad absoluta. Así que mientras más alto sea el índice, más desigualdad existe en un territorio. Uh-huh. Y como ustedes saben, Chile tiene un índice de Gini tremendamente alto. El más alto de la OCDE, si no me equivoco. Efectivamente, lo cual nos augura una gran cantidad de conflictos sociales. Creo que por sobre el nivel de 4, el 0,4, uh-huh, es una sociedad conflictiva a causa de la desigualdad. Eso somos. Pero volviendo, sí. Un panorama del cual le hemos dado constantemente promoción en como este bombo programa. Cherokee. Sí. Como tambor apache. Como. Le tenemos dos, pues, el bombo Cherokee y el tambor apache. Esos son como dichos de mi tío. No, es que es un clásico dicho de este programa también. ¿Ah, sí? Sí. Pero mi tío dice... En realidad son de Nelson, uno le sigue el juego. De Yerko. ¿De Yerko? Era un juego que tenía Nelson. Saludos con Yerko. A los, sí, chiquillos. Que Nelson decía como tambor apache. Y Yerko contestaba como bombo cherokee. Ah, como Meloni Melame. Sí, era una dinámica que... De humor, una dinámica de humor. Que por supuesto a ellos les salía muy graciosa a diferencia de nosotros. Ay, chiquillos. Obra de teatro, Prometeo Nacional. La obra de Sebastián Acevedo. En la Casa del Deporte mañana a las 5:30 p.m. y es gratuito. Esta es una tremenda obra de teatro. Ahí saludamos a nuestra amiga, la Nata, a la Javi, a Gisela Esparza. A Gisela Esparza, que han estado presentes en este programa también, donde hemos conversado de lo tremendamente involucradas que están en la historia de Sebastián Acevedo. Así que un abrazo para quienes están escuchando y la invitación, pero recomendadísima. Es una tremenda obra, muy potente, una situación que marcó la historia de Concepción. Sebastián Acevedo, que es la persona que se inmoló frente a la catedral. Demandando saber dónde estaban el sus hijos. Paradero de sus hijos que habían sido secuestrados por la CNI. Exacto. Es una obra, además de lo político, es muy interesante desde el punto de vista artístico. Tiene música en vivo, canto. La música chilena, el canto campesino. Tiene interacción con el público. Es como un monólogo interactivo bien interesante. Así que invitadísimos e invitadísimas. Asistan, asistan. Y como último panorama de este día sábado 11 de noviembre, tenemos el show de Camila Moreno en concierto. Show gratuito, bus de acercamiento hasta el Mirador Alemán a partir de las 14 horas. El bus estará en Víctor Lamas con tu Capel en el Parque Cuadro. Bueno, todos ya saben, esto va a ser en el Cerro Caracol a las 14:30 horas y es gratuito. Iba a decir que igual el bus de acercamiento está específicamente para mujeres embarazadas y para ancianas y ancianos. Igual, obviamente, nosotros tenemos la capacidad de poder subir, sacar fotos al preciso cerro, así que seamos consideradas y considerados con las personas que no pueden hacerlo. Y es tan bacán subir el Cerro Caracol, además. Y es precioso, uno ve las vistas de Conce. No, de verdad, totalmente recomendado. Hay suban, vayan en patota, vayan. Muchos pajaritos, muchos cantos de pajaritos que no había escuchado en otras partes de Conce. Y flores preciosas, estábamos recién hablando de la vida sana, aproveche, suba al cerro. Sí, pues dejémosle el bus para la gente que está impedida o dificultada de hacerlo. Exacto. Buen panorama, porque yo hace muchos años que no subo el cerro. Ah, está bonito, está precioso. Sí. Me imagino. Fui a sacar fotos hace como 2 semanas con una amiga que saca fotos análogas. Oh, precioso, había unas arañas. Es un espacio que podemos decir que ha sido recuperado porque está bien abandonadito. Sí, yo me acuerdo que estaba con la vez que fui, estaba pero maltaco. No, sí, ahora está lindo. Sí, hizo una inversión ahí, hay que reconocer cuando se hace algo bueno también. Sí. Y el Cerro Caracol está lindo, ya no es como el lugar donde iba la gente a fumar pasta base y motel a cielo abierto. Claro, sí, ese periodo adolescente es loco, ya pasaron. Pues bien, ese sería nuestro bloque de panoramas en Cerro La Izquierda. Todos invitados a hacerse parte de cada una de estas actividades en la medida de sus tiempos. Y en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Una política de panorama bien concertacionista. No, por favor. Qué terrible. No. Son buenos panoramas, no son de la concertación. Así que, Jano, ¿nos vamos con una canción ahora o...? No, vamos al bloque... ¿De noticias? Sí. Ya. Pero cerremos la sección de panoramas. Ok. Haciendo Cerro a la Izquierda en este caluroso día, saludamos a toda la gente que está escuchando este programa por el 107.7 de la frecuencia modulada en Concepción, en vivo y en directo. Son las 18 horas con 44 minutos. Así, si es que nos está escuchando en vivo en este día, viernes 10 de noviembre. También saludamos a la gente que está escuchando la repetición de este programa el día martes a las 17:30 horas y a quienes nos escuchan por Radio Aucan de San Fernando en el 97.5 FM los días martes a las 17:30 horas. Un abrazo para todo el pueblo sanfernandino, para todos la gente del Valle de Colchagua. Podrían venir a vernos un día con algunos vinos de los cuales son tan famosos por esos lados. Qué buena idea, sí. Qué buena idea, Hanna. Será bien recibido. Perfecto, todo invitado. Sí, saludo a toda la gente que escucha en San Fernando. A la gente de Radio Ucán en particular, que siguen muy atentos a este programa. A la gente que escucha este programa también en Radio Michoacán de Monte Águila, que estaban con unos problemas técnicos que afortunadamente lo pudieron solucionar. ¿Pudiste hablar con los compas? Sí, pero no fue necesaria mi intervención porque se solucionó por otro lado, así que... ¡Qué buena! Igual les decimos que están escuchando ahora esta parte que cuando necesiten podemos prestarle ayuda en lo que requieran, tanto en la parte técnica, que afortunadamente podemos hacerlo, y como en la parte de... espiritual. Ya, en la parte de compañeros y compañeras, sí. Esa parte. No, pero Gama puede prestar ayuda espiritual, lo tengo claro. Yo no. El hermano Gama. Se me fue. Y a la gente que está escuchando también en resumen.cl, el podcast de este programa. Bueno, lamentablemente no tenemos transmisión, o sea, no tenemos internet, derechamente. No es que no tengamos transmisión online. No hay un complot fascista internacional que nos está saboteando nuestro el Face Mossad, Live. El Mossad, la CIA, M16. No, mira, la ANI, todos. Sí, la ANI. Todos contra nosotros. Sí, no, pero verdad, aún así seguimos haciendo el programa igual. Sí. Sin internet vamos a seguir igual. No voy a contarles de que nuestro Face Live que hicimos delante fue súper popular. Somos muy bacanes. Hubo un montón de gente viéndolo y también comentando, así que... Sí, no, es que ahí la compañera se lució, hay que decirlo. Así que muy buena información, y como estábamos hablando la canción, sería muy bueno volver a repetir la instancia y traer cada vez a más profesionales que sean efectivamente comprometidas y comprometidos con la causa. El pueblo. Efectivamente. Sí. Me llaman nomás, yo vengo. O mando a algún colega en algún tema específico, de vegano, de cualquier cosa, y tengo el contacto necesario y dispongo. Si usted conoce a algún profesional comprometido por ahí. Con el pueblo. Sí. O también un llamado si hay algún nutri por ahí que quiera participar, o estudiante de nutrición. Sí. Estamos aquí haciendo gremios un par de meses. Yo tengo dos personas para ti. Bacán. Ya, pues, perdón, iba a decir que no tenemos también forma de saber si es que están comentando este programa por el hashtag o no estar, así que eso, pero podríamos igual publicarlo en la página. ¿O tú lo publicaste, Jano? Disculpa. No. Sí, voy a publicar entonces que estamos, o tú, Gama. Sí, ya yo lo publico, que estamos sin internet para que la gente no sienta que lo estamos ignorando algo así, sino que simplemente estamos transmitiendo por radio. En FM, a la antigua. FM. Ya, nos vamos con el bloque de noticias, Jano. Sí, ¿cuál es la noticia que...? Mira, es una noticia que salió a la luz el día de ayer. Es un poco complicada. De hecho, cuando hablamos estos temas tiendo a bajar la base. Se supo del caso, salió en el matinal de Chilevisión. El tema del Sename está siendo investigado hace mucho tiempo atrás, que está en boca de todo, en especial de los candidatos y candidatas. Que hablan mucho del tema. Es como que se ha tomado la agenda de la tragedia de este país. Son miles de niños y niñas que han muerto en los centros del Sename y que están siendo investigados en este momento, porque es una tragedia humana, es un caso de atropello a los derechos humanos. No sé, no tengo, me cuesta hasta encontrar palabras para poder definirlo. Pero el día de ayer... Porque esto es una monstruosidad. No, sí. Esto es una vulneración, es que yo creo que la vida. Que cualquier que palabra queda corta. Si es como... Me gustaría usar otro tipo de palabras que no se pueden decir en radio para definir lo que se siente. Pero dentro de esos casos que están siendo investigados, ayer, como decía, en el matinal de Chilevisión, se habló del caso de Daniela Vargas. Sí, de 13 años. Niña de 13 años, niña chilota de 13 años, que estaba en un centro del Sename. Con medidas de protección. Un tribunal familiar la envió a un centro del Sename en Castro por haber sufrido abuso sexual en su núcleo familiar. En el centro se dan cuenta que tiene un problema cardíaco, por lo que deben trasladar a Santiago para que se le hagan los estudios para ver la posibilidad de realizar un trasplante de corazón. Esto ocurrió en la red de salud UC. No tengo bien el nombre, creo que era Christus, algo así. Sí, es la red de salud Christus UC, que es la red de salud que incorpora todos los establecimientos de salud privados de la Universidad Católica, uh-huh. Esto poco después de la afluencia de capitales estadounidenses, uh-huh. También de instituciones que son anti-mujer, que están, efectivamente, que son anti derechos de la mujer, uh-huh. Anticoncepción, anti, pero que se definen como pro vida. Sí. Claro, prohibida, pero obviamente de las personas que les convienen. Prohibida de los sí, embriones. Sí, de los embriones, claro, pero no de las niñas ni niños que tenemos actualmente en el Sename ni todos los niños pobres. Ya, pues, el tema es que se le hizo la evaluación para ver y se descartó la opción para realizar un trasplante por su condición. No, la opción de ingresarla a la lista de espera de trasplante. Ajá. Porque su condición socioeconómica no permitiría que continuara en el tratamiento. Era precaria y vulnerable. Precariedad familiar, social y económica. Y económica. O sea, esa fue la argumentación que vieron desde la RETUCE. En el fondo estaban diciendo de que si recibía un trasplante, lo más probable es que se iba a perder, porque no tenía cómo seguir viviendo en esas condiciones. Claro, una niña pobre no podía seguir viviendo. Así. De hecho, bueno, no sé si Hanu... No, sí. Después voy a... No, las declaraciones del rector de la UCE, que después fueron horribles, eso, pero después las conversamos. Sí, porque el... Bueno, después se salieron, obviamente, fueron interpelados directamente, tanto la red de salud UCE, perteneciente a la, como su nombre lo dice, a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica. Y lo que el argumento que usó como defensa es que en realidad no, el trasplante en ese caso estaba contraindicado. Pero en el informe que le entregaron al Sename de Castro, donde ella pertenecía a la red del Sename de Castro, se habla claramente de que ella no podría ingresar a la lista por su condición de vulnerabilidad social y económica. O sea, tenemos un nuevo caso de cómo de una muerte de una niña por su condición social. Es terrible. No sé, yo en realidad creo que a todas y todas acá nos está costando hablar porque no es una noticia meramente informativa, algo a nivel quizás, bueno, de la AFP, que ya es lamentable, pero esto es la vida de una niña y nos estamos contando día a día casos, específicamente de organismos como el Sename, como con lo que pasó con la pequeña Lisette también, que falleció hace un tiempo. Lisette Villa. Sí, Lisette Villa, que finalmente termina siendo absolutamente vulnerada. Y terminan y están marginadas y marginados por ser pobres, por no tener las condiciones, nacer en familia que no pueden tenerlas. Yo creo que eso, para mí igual está siendo muy difícil hablar porque obviamente apelo a una sociedad donde las niñas y niños son la base. O sea, recién estábamos hablando que nos ponemos muy felices porque niñas y niños jugando afuera. Y paralelamente tenemos el caso de esta pequeña de 13 años. Yo creo que... tiene que empezar a generarse una especie de análisis mucho más profundo y de organización en torno a este tipo de cosas, porque no podemos dejar de que sea un caso más. Hoy día estaba buscando nuevas noticias, más allá de las declaraciones del rector, y ya se está empezando a dejar de lado. ¿Y por qué? Nuevamente porque es pobre. Esto no hubiera pasado si hubiera sido estos niños de clase social alta. Me acuerdo el caso de uno del Solar, creo que era uno de los apellidos, que estuvieron cuánto tiempo haciendo campañas por trasplante, porque lo aceptaran, meses recuerdo, y todos los medios de comunicación cubriendo también este caso. O este niño Cruzat también. También es Cruzat, y efectivamente no es porque tengo algún problema con los niños, sino que las diferencias de clase se dan hasta en este espectro, hasta con estas personas que no tienen otra alternativa. Daniel terminó muriendo por este hecho. ¿Y qué pasó? La iglesia y las mismas instituciones que para hablar de aborto sacan a todas sus cabezas rubias a la calle, sí. Todas, pero a la hora de hablar realmente de la vida que ya está acá, no son capaces de dar ni un tipo de declaración. Eso a mí me deja más que en claro que en el fondo no les interesa la vida de las personas, sino que solamente dejar arriba la ideología de la iglesia, que es totalmente poderosa y que no está a favor de las personas, ni menos de las personas pobres. Eso. A lo mejor Natalia tiene algo que comentarnos con respecto a este caso y sobre todo, no sé, al funcionamiento del sistema de salud. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo acá con la compañera. A mí me parece absurdo que salgan a marchar por la vida y dejen de lado estos casos. O sea, me parece sumamente terrible. Sí, bueno, evidencia su inconsecuencia, sí. Claramente. Sí. Bueno, mira, como dices tú, para algunos nomás. Claro. A los que les conviene. Efectivamente. No, y pudieron comentar básicamente la declaración que la cuña que hizo. Eso es lo que iba a decir, sí. Que el rector UCE, obviamente al otro día fue consultado, y le dijeron qué opinaba respecto al caso de Daniela. Y él dijo que, bueno, primero dijo que no iba a opinar, que había sido un tema de protocolo, que también escuché por muchas partes de muchos médicas y médicos, justificando el protocolo, etc. Que me parece irrisorio. Pero él decía que había sido eso. Y la periodista le dice, pero no. A ver, en el fondo fue, el argumento fue la precariedad. Y la periodista le pregunta, ¿y qué es la precariedad? ¿Qué es la precariedad? Y le dice, búsquelo en el diccionario. Y que ¿cómo se define la precariedad? Pobreza. Entonces, esa declaración del rector UCE, que no es la primera que da, que es polémica y que es totalmente clasista y machista y patriarcal, todo lo que se le vea, ya me evidencia de que no le interesa, nunca le interesó la vida de Daniela y que para él finalmente es un problema porque se está dañando la imagen de la iglesia. Veámoslo así, y de la institución. De la institución más que nada, porque sí. Yo creo que a la hora más que nada, sí. Por los nuevos aires que están en su en claro. La iglesia católica, recuerda que la línea que sostiene el rector Sánchez, sí. no es la misma línea que tiene su jefecito máximo, que es el Papa Francisco. De hecho, claro. Él está muy nervioso ahora porque viene su jefe ahora y de hecho es su jefe directo porque el Papa es el que nombra, sí. El rector de la Universidad Católica. Al ser pontificia, todas las universidades que comienzan con pontificia pertenecen al pontífice. Están directamente administradas por el Papa de Roma, por el obispo, sí. De Roma. Acabo de comerme esta horrible noticia. No puedo creer, no lo sabía, sí. y me parece más terrible. Bueno, y aparte que... Pero en lo que dice el Gama igual es cierto porque sí. No es la línea del Papa. Sí. ¿Cachai? O sea, son más papistas que el Papa, así en este caso se aplica literal el dicho. Sí, sí. Y también tenemos que tener en cuenta de que esta misma red de salud, la red de salud Christus UCE, ya había sido cuestionada por el tema de la ley de urgencias, por el tema de... De aborto en tres causales. No, además. Eso aparte. Porque el tema, no sé si se acuerdan de este niño de apellido Smith, cuyo padre fue obligado a firmar un pagaré para poder tramitar recién el tema de un trasplante de corazón para su hijito que se estaba muriendo sin el corazón y que al final lamentablemente murió. Pero este padre tuvo que ser obligado a firmar un pagaré millonario. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Haciéndose responsable de todos los gastos que para esta institución de salud católica le significaban. Así que esta institución ya estaba siendo cuestionada por esta trama empresarial que hay detrás de este barniz un poco cristiano católico de su proceder. Ay, bueno, antes vamos a hacer un paréntesis mucho más agradable. Bueno, quiero despedirme, quiero agradecer la instancia, la invitación, vamos a estar atentas a futuras invitaciones, espero que haya sido una conversación súper provechosa para todos los que nos están escuchando. Y eso, pueden seguirnos en el Facebook, pueden enviarnos sus consultas. ¿El Facebook cuál es? Nutricionistas Filial Concepción. ¿Ya? Así que ya atente, vamos a estar esperándolos para la jornada de soberanía alimentaria. Sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias, nos vemos. Sí, nos vemos. Chao. Así que, bueno, también tú bien decías que esta misma institución era la que más ruido había hecho con el tema de la interrupción del embarazo en tres causales. Exacto, sí, de hecho fueron los que dijeron que se iban a negar a cualquier tipo de procedimiento ligado a el proyecto, bueno, y aprobado, ley de aborto en tres causales, lo que también deja una interrogante en relación a la capacidad de las instituciones de poder decidir por sobre la ley. O sea, el rol público de esta universidad, que a la hora de recibir plata se declara absolutamente pública. Exacto, pero a la hora de acatar lo que en el fondo el Estado está planteando, se niegan y vuelven a su rol privado, que es lo que claramente acá prima. Y hay que ser honesto y queremos que se entienda así. Todas estas instituciones finalmente terminan lucrando y aprovechándose de recursos del Estado para poder seguir con su línea, exacto, con su línea de la institución, en este caso la Iglesia, como tal. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, efectivamente. Así que un poco para ir redondeando la información, ayer se supo a través de los medios de comunicación el lamentable deceso de Daniela Vargas hace ya un par de años. Quien fue no fue incluida en la lista de trasplantes de corazón, producto de un informe desfavorable que hacía notar que su condición precaria, vulnerable, de vulnerabilidad económica, social y familiar, hacía inviable un trasplante de corazón para ella. Claro. Y por lo cual no pudo ser objeto de este trasplante, a lo cual finalmente fallece ya 20 días después de esta decisión. En el fondo, ella murió por ser pobre. Y eso creo que tiene que quedar en la retina y también tiene que abrirse a la discusión de las familias, de las vecinas y vecinos. Las instancias tienen que conversar respecto a lo terrible de la situación, y no solamente como una especie como de autoflagelo, así como solamente para llorar, sino que cómo poder trabajar por estas niñas y niños que están hoy en pésimas condiciones. Yo creo que esa es la interrogante que hay que dejar. Yo creo que acá el llamado principal es a ir asegurar derechos para nuestros niños y niñas, sí, desde nuestros propios territorios. Exacto. Porque sabemos de que las instituciones llegan tarde, mal y nunca, y si llegan es lo peor. Entonces, darse el tiempo de jugar con los niños, darse el tiempo de, no sé, hacer actividades, cosas, para mantenerlos ocupados, porque en el fondo muchas veces a lo mejor las personas que están en sus hogares piensan que los niños son el futuro de Chile. Pero nosotros decimos que no, los niños son el presente, son el ahora, así que el llamado grande es a prevenir desde ya, y para poder construir desde ya, ahora mismo, una sociedad más justa y democrática con los niños y niñas. Jano, ¿algo más que agregar o nos vamos con una canción? El germen de la sociedad más justa, como decían por ahí. Arriba las niñas y niños. No, yo creo que antes de ir a una pausa me gustaría comentarle otra noticia que pasó el día de hoy. Ajá. Que al menos para mí fue una sorpresa, el tema de la marcha de más de 3.000 trabajadores portuarios por el centro de Concepción. Ah, sí, sí. Esta mañana, que por el sistema de pensiones. Fueron alrededor de 3.000 personas que salieron desde la Plaza España y marcharon hasta tribunales, si no me equivoco, la verdad no lo sé, pero... Sí, pero por el centro. Sí, sí, por el centro. Tenían, dejaron un caos más o menos. Sí. Y eso, pues, saludar a los trabajadores portuarios. No sé si en este caso hay trabajadoras portuarias. Sí, hay trabajadoras portuarias. Yo lo pregunto desde la total y absoluta ignorancia. Tengo una compañera también, la Cata, trabajadora portuaria. Un saludo para ella. Nah. Entonces sí aplica a trabajadores y trabajadoras, sí, portuarias que marcharon esta tarde por el centro de Concepción, sorprendiendo a mucha gente. Sí, bueno, y además también recordar que hace unos días en Coyhaique, creo que fue, recibieron como unos embates muy fuertes por parte de las fuerzas especiales. Sí, hay un trabajador con, sí, sus costillas fracturadas. Exacto, de hecho fue algo muy muy muy terrible que pasó. También obviamente por el tema del centralismo pasó... Colado. Claro, sí, solamente lo vi en Facebook. No, de hecho creo que muy pocos medios, incluso contrainformativos, lo cubrieron. Pero eso... En resumen había una nota. Bueno, resumen, pero resumen es la excepción a la regla, Bujano. Ah, tú lo sabes mejor que yo. No, pero bueno, mucha fuerza a las compañeras y compañeros portuarios. Esperamos que sigan manifestando y siempre con el mismo ímpetu que lo hacen, porque sabemos que son un ejemplo de lucha. Así que vámonos con una canción, Jano. Sí, vamos con una canción y a la vuelta seguimos haciendo este Cerro a la Izquierda. He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.

Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este bloque final de noticias. Escuchamos a Jorge Drexler y luego a Haces Falsos. Reiteramos el saludo a toda la gente que nos está escuchando en FM en este momento, en este día viernes 10 de noviembre sin internet. Solo sonando por FM y grabando también para que esté en resumen.cl el programa y para nuestros amigos de Radio Michoacán y Radio Aucan. Gamaliel, Consuelo. Sí. Estamos en falsos, abajo Briseño. Ah, solo quiero decir eso. Sí, eso hablábamos con la Consuelo. Sí, eso hablamos en la pausa. Que nos gusta mucho la música, pero no así. No así, el cantante hizo declaraciones muy desafortunadas. Sí, es una persona que en vez de reconocer la falta que comete con sus declaraciones, la mete aún más la pata. La graba y muy pedante. Siempre ahí, no, yo tengo razón, porque soy músico, soy muy intelectual. A mí me aburre mucho eso. Pero si es que, bueno. ¿Ah? Como que es una actitud que es como bien recurrente en los músicos. Sí. En los artistas, digamos. En los artistas, sí. Actores, músicos, pintores, como que es como la actitud de artista que es bien desagradable. Sí, no, y que al final no todos, obviamente. No, obviamente no todos y todos, pero creo que, no sé, yo por lo menos valoro harto como la calidad humana de la persona que estoy escuchando, entonces eso me hizo alejarme de Haces Falsos, así que Briseño, reconsidera tu postura, porque yo sé que también muchas mujeres, sobre todo muchas feministas, nos alejaban de su música por lo mismo. Quedamos un poco agotadas de tanta pedantería. Eso. Ese fue un paréntesis que tenía que hacer necesariamente. No, está bien, obvio. Sí. Bueno. Y otra cosa. Oye, sigo escuchando a las niñas y niños que están jugando. Me hace muy feliz. Si creo todavía que hace calor. Sí, así que obviamente no nos están escuchando, pero creo que después les iré a decir que me alegraron el día, porque siento que gracias a ellos me doy cuenta que empezó la primavera. ¿Este día es más verano que primavera? Sí. Sí, como que el tiempo cambia. Es tremendamente brígido. No puede haber como un término medio, así como, no, como una primavera con cierta cenista. Como que sí, como que no. Tiene que ser una primavera de ese. Una primavera de ese. Sí, o tiene que ser un invierno muy cuático. O tiene que ser un verano así muy, muy caluroso. Bueno. Efectos del cambio climático. Le tenemos bloque de noticias ya en este día, viernes 10 de noviembre. Reitero el saludo a mi hermano que está de cumpleaños. Terminando ya este año 2017, tenemos esta noticia de Carmen Gloria Quintana y con respecto a las declaraciones del ministro Campos, bueno, quien señala es indigno del cargo. Hago más o menos la contextualización acerca de en qué se, en lo que se enmarca estas declaraciones, porque sabemos de que el ministro Campos es el ministro de Justicia, uh-huh, que es un ministro que se ha caracterizado por declaraciones súper horrorosas en el pasado. Uh-huh. Y bueno, básicamente esto se enmarca en la discusión acerca si es que este gobierno tendrá la decisión política de cerrar el penal de Punta Peuco. Exacto. En estos meses que le quedan para ya terminar su gobierno. Recordemos que fue una promesa de campaña de la actual administración. Sí. Una promesa de campaña, uh-huh, y de la cual la misma Michelle Bachelet ha hecho gran, se ha ufanado de que ella cumple sus compromisos. Sí, de hecho la semana pasada dijo, no, si nosotros vamos a cerrar, pero siempre termina siendo como un cuento del tío en el cual no vemos concreción. De este tipo de declaraciones. Eso es lo grave, porque sigue diciéndolo, la gente dice, ah, perfecto, hay voluntad política, pero ningún tipo de realidad en torno a eso, o sea, no se concretiza. Sí, efectivamente, no se logra concretar este anhelado cierre de este hotel, verdadero hotel para genocida. Uh-huh. Y en el en ese tipo de declaraciones, el ministro de Justicia se refirió. Porque está ministro de Justicia, que también había sido había emitido polémicas declaraciones por el tema del Sename que hablábamos en el bloque anterior. Ah, sí, efectivamente, él fue el que dijo que él en el colegio en donde él había estudiado, en el internado en donde había estado estudiando, él tenía mejores condiciones que en el, tenía peores condiciones que en el Sename. Ah, verdad, y se mofó. Fue para él una muy buena broma cuando termina siendo absolutamente discriminadora y terrible para lo que está pasando hoy en día y sucede con el Sename. Nos falta respeto al final, eso. Bueno, y resulta que él tuvo este mismo tipo, el mismo tenor de declaraciones para con el caso de de la del cierre del penal de Punta Peuco, uh-huh. y él señaló que claro, habían hablado con esa señora, pero a él no le constaba, refiriéndose a Carmen Gloria Quintana. Tiene razón. Quien en una sesión privada con Michelle Bachelet, en una conversación privada en el Palacio de la Moneda, ella señaló de que Michelle Bachelet le había prometido el cierre del penal de Punta Peuco con su gobierno. Uh-huh. Entonces ahí después el ministro se refirió a ella como a esa señora. Uh-huh. Y refiriéndonos al caso esa señora Quintana. Una manera súper despectiva, Quintana. Al final, una manera muy despectiva. Muy pedante, muy Recordemos despectiva. Recordemos que Carmen Gloria Quintana es una de las involucradas en el llamado caso Quemados de uh-huh. la dictadura a finales de la década de los 80, si no me equivoco, del año 87, donde ella junto al camarógrafo, justamente Rodrigo Rojas de Negri, sí. fueron quemados vivos por una patrulla. Fueron rociados en bencina y de ahí se les prendió fuego. Él murió y no ella soportó. Ella vive hasta el día de hoy con las marcas de aquella jornada. Las secuelas en su rostro principalmente, uh-huh. en son su terribles. Cuerpo. Sí, sí, sí, pero ella hablaba de que las que más le duele obviamente son las de su rostro, porque le recuerdan todos los días los hechos. No es menor. Así que, bueno, declaraciones bastante desafortunadas de parte del ministro de Justicia, quien ya nos tiene acostumbrados más o menos a este tipo de exabruptos en realidad. Sí, yo creo que en realidad es porque eso muestra como el rostro más honesto de este tipo de políticos. Por ejemplo, como en el caso de Wenchumilla que vimos hace una semana. Siento que al final sus declaraciones son terribles, pero es lo que efectivamente la clase política que hoy está en el poder piensa. Eso nos refleja como lo que no les importa. No les importa el tema de los derechos humanos. Para ellos, entre más pronto se cierre y se deje de lado la discusión de las personas, todo lo que pasó y lo que sigue pasando hoy día con la Unión Nacional de Derechos Humanos, recordemos el pueblo mapuche, recordemos las niñas y niños del Sename, para ellos es un tema secundario. Entonces lo mencionan como si fuera casi una morada, pero sabemos lo terrible que significa, y yo creo que es porque finalmente a nosotros no importa, pero a ellos no. Sí, mira, encontré las declaraciones de Carmen Gloria Quintana. Hasta hoy en día no he recibido disculpas públicas, por lo que me siento muy ofendida e indignada, porque yo no soy solamente Carmen Gloria Quintana, la joven que luchó por la democracia y que fue quemada viva por la dictadura, sino que también he sido una defensora de los derechos humanos. Con estas palabras, la psicóloga y activista reiteró su molestia con el ministro de Justicia, Jaime Campos, polémica que se originó por el eventual cierre de penal Punta Peuco, recinto donde cumplen la condena a estos genocidas, estos torturadores. Uh-huh. Bueno, tras una reunión con la presidenta Bachelet, Quintana contó que la mandataria se comprometió a cerrar este penal. Ante esta duda, el titular de Justicia ha aclarado en varias oportunidades que no existe por ahora una orden presidencial sobre el asunto. Inclusive esta semana, cuando le preguntaron por el tema, Campos señaló: ¿alguien ha escuchado decirle a la presidenta que va a cerrar Punta Peuco? Yo no. Y agregó que esto se trató de una interpretación de esa señora. No se detiene. No, esta es una cuestión impactante. Ahora, sí, a mí me gustaría opinar algo que se tiende a decir respecto a lo del penal Punta Peuco, y que se decía también respecto al cerrado penal Cordillera, de las condiciones de lujo en que prácticamente viven sus internos. Ajá. Y a mí, personalmente, eso no me parece mal. Yo creo que el hecho de estar privado de libertad es el castigo, no las condiciones infrahumanas en que están las cárceles en Chile. Si el problema es por qué ellos y no todos. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Sí, deberían ser o todas las cárceles así de buenas o todas así de malas, pero no que exista diferencia. O sea, no es que un tema de buenas o malas, sino de que unas cárceles que cumplan con adecuados estándares para tener personas privadas de libertad. Exacto, porque en Chile ya estar preso o presa es una violación a los derechos humanos. Viven en condiciones, pero indignas. Sí, como decía antes, el castigo es estar privado de libertad, no estar viviendo en condiciones infrahumanas. Que atenten en contra de tus derechos humanos. Uh-huh. Claro. Y el tema es, ¿por qué ellos tienen unas cárceles tan distintas? ¿Por qué la diferencia? La clase social, que claro, son parte de los poderosos. Eso es lo que debemos criticar, ¿no? El hecho de que exista una cárcel que cumpla con condiciones de buen trato. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, por ejemplo, el otro día leía como propuestas en torno al tema, hablaba, esto lo vi en Twitter, una niña decía, claro, tenemos a Lorenza y Sayen a punto de ser separadas. Bueno, Lorenza Cayuán, que fue la mujer que parió en Guillada al estar presa. Aquí en la clínica alemana. Aquí en el sanatorio alemán. De Concepción. Sí. Y finalmente ella terminó siendo, o sea, eso, está pronta a ser separada de su hija en una cárcel en Arauco que no tiene ninguna de las condiciones, ni la mitad de las condiciones que tiene Punta Peuco. Pero para lamento a todos estos hombres de 80, 90 años que están a punto de morir, los tienen con sala de ping-pong, etc. Entonces, claro, o hay una equidad y hacemos que las cárceles realmente sean dignas para las presas y presos, para todas y todo, o tenemos y reproducimos estas diferencias que son absolutamente capitalistas, que es cárceles de clase alta y clase baja, que es lo que existe hoy en día. Bueno, o sea, igual yo creo que un poco, tomando un poco el rol de abogado del diablo con respecto al gobierno, claro, o sea, estas decisiones igual tienen que ser más o menos encapsuladas en la información, porque igual recordemos lo que ocurrió cuando cerraron el penal Cordillera, que un tipo no estaba detenido, un tipo estaba con su salida dominical, creo. Y este tipo, Odlanier Mena, quien estuvo condenado por derechos humanos, y tenía armas en su hogar, tenía armas de fuego en su hogar, llega y se acaba con su vida de un tiro. Sí. Entonces también los tiempos que se deben dar para que estén todos los condenados presos en la cárcel, ninguno esté fuera o estén todos más o menos ubicables y que ninguno trate de atentar en contra de su vida en el proceso. Claro. Igual, y además para la cantidad de torturadores y violadores que hay detenidos en ese penal, igual yo creo que debe ser una logística importante de movilizar. Por supuesto, pero igual pensemos que es algo que tampoco se ha pensado solo en este gobierno. Claro, sí. Son varios años para buscar una solución. Sí. La diputada del PC, Carol Cariola, propuso... Nuestra compañera. No. De preuniversidad. Presidenta. No, que la vetaron acá a la Universidad de Concepción. Sí, ahora que le querían quitar el... Sí, no, y que además fue vetada, ojo, siempre lo digo, porque es necesario recordar ese elemento. Ya, pero sigue. ¿Cómo sigue no olvidar aquellos años? Como la que no quería soltar el plumón. No, sí, pero más allá de eso, yo creo que no. Es que eso, yo no, no estoy de acuerdo con eso. Pero sí recuerdo su pésima gestión y al final lo que el PC hizo en la federación. Ojo, porque claro, y después... La polémica por la modificación de los estatutos. Efectivamente, y la negociación por detrás con rectoría. ¿Y cómo llegó ahí negociando con el grupo de las Águilas? ¡Qué terrible! ¡Qué pésimos años! Con la prácticamente juventud de RN evangélica. Los canutos de RN. Efectivamente. Oye, pero lo que iba a decir es que ella tuvo, buscándole una solución a esto, proponía que todas las mujeres que están privadas de libertad y que se encuentren en periodo de... no en periodo de lactancia, porque ellas no están lactando, sino de dando... No sé cómo se llama. ¿Qué? Cuando están amamantando a sus hijos. No, sí, está bien lactancia. Sí, sí, ya, bueno. Sí, que ellas sean llevadas hacia esos lugares, hacia Punta Peuco. Eso podría ser. Y hacer como un enroque con los presos que están allá. Sí, una no solución que daba ahí. No me parece mala idea, de hecho creo que lo único que puedo rescatar de su planteamiento, sí. O sea, igual es como turbulento. Que vaya una presa con su guaguito indefenso, inocente, a juntarse con esa gentuza. No, que saquen a los de Punta Peuco y dejen a las mujeres que están en periodo de lactancia en Punta Peuco. Sí, po. Sí, no, eso. Ahí me parece una esa, no, esa era la solución, como decía, ¿qué hacemos con estos espacios? ¿Dónde los metemos? Como claro. Sacar a esas mujeres y hay que dar espacio para que vengan estos. Sí, sí, me parece una buena idea. Sí, sí, absolutamente en base a lo que hay y sobre todo por las presas que, qué mala vida cuando tienen a hija e hijos pequeñas y pequeños. Oh, qué terrible. Que una violación de derechos humanos, tanto para las presas como para los niños. Efectivamente. Que están en condiciones de privación de libertad sin haber hecho nada. Claro, y que si no después son separadas, que tampoco es la alternativa. Es que eso es. Porque, por ejemplo, lo que pasa con Lorenza y Sayen. Ellas van a ser separadas. Y obviamente Lorenza no quiere dejar a su hija. Entonces, oye, es un tema que da para largo. El sistema carcelario en Chile, de hecho, deberíamos un día hablar acerca de las condiciones. Sí, lo hemos hecho. Ah, o sea, perdón. Pero deberíamos volver a hacerlo. Deberíamos volver a hacerlo, sí. Ya, pues. ¿Pasamos a lo impresentable o queda algo más que decir? Impresentable. Impresentables. Ya, entonces vamos con la música, con la cortina impresentable. Música que nos da como el empujón para descargar nuestro odio semanal, nuestro momento de descargo para poder comenzar bien el fin de semana, sin atragantar, sin esa rabia atragantada. Terapia de odio, sí. Terapia de odio grupal. El impresentable de esta semana, el momento, la sección donde elegimos el momento más detestable, aborrecible y sinónimos más. Gama de experto en sinónimo me podría ayudar. Lo más repudiable. Sí. Lo más intratable, insufrible. Intragable. Lo más. Reprochable. Sí. Repulsivo. Repulsivo. Sí. Vomitivo. A coro, a coro. Al unísono, al unísono. Y epítetos varios. Sí. ¿Quién quiere partir? Yo quiero partir. Adelante. Ya lo hablamos previamente. Quiero mencionar al rector de la UPC, que es Ignacio Sánchez, este médico, quien dio esas pésimas declaraciones justificando y en realidad disminuyendo el tema de Daniela, esta pequeña de 13 años. Él fue el que mandó a la periodista que buscara en el diccionario la definición de precariedad para en fondo justificar que era porque fue pobre, por la que la dejaron fuera del hospital clínico. Así que obviamente quiero mencionar que esta persona me da asco, aborrezco profundamente a todos quienes con su posición de poder son indolentes y protegen solamente a los suyos de su misma clase. Y espero que salga pronto y que en realidad cuando venga el Papa ahí creo que se van a venar y el Papa le va a hacer cariño y le va a decir que todo estuvo bien. Pero como yo estoy en contra de la Iglesia Católica también, este palo va para la Iglesia y para el rector Ignacio Sánchez. Ya que estamos atacando a la UC, también voy a hacerlo, esta vez a su consultora, al Centro de Estudios Longitudinales, que se adjudicó la aplicación de la encuesta CACEN para este año 2017 y que ha sido denunciada por precarizar a sus trabajadores, a sus trabajadoras, particularmente a las personas que van a aplicar la encuesta. Claro, se ganaron la licitación porque, entre otras cosas, ofrecían el mejor precio, el más barato de todo, pero a costa de pagarle 2.500 pesos por encuesta que hacen a muchos de estos personas, esto en muchos casos sociólogos y sociólogas, colegas o estudiantes, que en un instrumento de más de 60 páginas se les paga 2.500 pesos por encuesta, menos el IVA, le restan el 19% y sin transporte ni alimentación, pues. Se les paga, como decía, 2.500 pesos por los primeros 15 instrumentos, después a los segundos 15, 4.000 y después no sé cuánto, va subiendo a 8.000, fomentando una competencia entre los y las encuestadoras para que compitan entre sí y de esta manera, porque no todos van a alcanzar a llegar al precio más alto, entonces de esta manera aumentan su productividad, eficiencia en el tiempo, pero a costa de la precarización laboral más terrible, nuevamente la UCE. Ese es mi impresentable. Les habla Gabriel Silva y este es el impresentable que he traído para ustedes. Este lunes, la coordinadora de estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción presentó una denuncia en la Superintendencia de Seguridad Social en contra del profesor Matamala, el cual no ha prestado declaración en fiscalía, impidiendo avanzar en la investigación debido a las reiteradas licencias psiquiátricas que ha presentado, pese a seguir ejerciendo como periodista en el diario El Sur. Esta situación podría aplazar la investigación para el docente hasta el próximo año. Nos estamos refiriendo al caso de los profesores acosadores sexuales. Exacto. En la Universidad de Concepción. Así que todas estas trabas burocráticas que han sido puestas en contra de este proceso, sí, son lo que a mí me parece más impresentable de esta semana. Ahora viene el difícil momento en que hay que elegir. Uf. ¿Cuál de todas las cosas que hablamos es la peor? No sé, ¿quién quiere abrir los fuegos, como dirían eso? Yo quiero votar. O sea, no porque valía la elección. ya, pero es otra. No, la votación de acá. Ya. Voto por el impresentable de Consuelo. Lo pensó. Por el impresentable de Consuelo. ¿Por qué? Cuéntanos. Es que it's too much. Como que ya es mucho el tema del caso de la niña Daniela Vargas, quien muere producto de esta negligencia o este clasismo abierto de no quererla colocarla, no querer colocarla en la lista de trasplantes, como para que más encima el rector Sánchez salga diciendo, le pregunten cuál es la definición institucional que ellos hacen de precariedad y que manda a la periodista a buscarlo en el diccionario. Eso ya es como ya el colmo de colmos. Dale. ¿Yo? Jano. Ah, me estaba mirando a mí. Chuta, qué difícil, como siempre. Sí. No, yo voy a elegir el de Gama porque que pare el show. Pues la semana pasada ya hablamos de lo mismo. Sigue sin avanzar. Que si el profesor Matamala cree que es inocente, que vaya a defenderse, pues, pero ¿cómo va a seguir evadiendo la justicia eternamente? Efectivamente. Yo voy a votar. A ver. Ya hablamos harto acerca del rector UC, por lo tanto creo que incluso ya lo he mencionado. Deja como en claro lo aborrecible que es como personaje y como ente. Pero voy a votar por tu impresentable, porque el del Gama, porque me parece que las compañeras, bueno, primero que nada porque es mi territorio, porque son compañeras que yo conozco y a quienes quiero muchísimo y admiro también por toda la lucha que han dado. Y claro, ya lo hablamos la semana pasada y sigue sucediendo, sigue pasando que este hombre está blindado, que se sigue escudando en licencias y el tema pasa y el tiempo también, y las compañeras que fueron vulneradas no tienen ningún tipo de respuesta. Me da mucha rabia porque la institución a la cual pertenecemos todos y que ya nos hemos dado cuenta como finalmente no responde a los intereses de la y los estudiantes, sino que finalmente siempre a cuidarse entre las cúpulas de poder. Así que impresentable, obviamente, es Tito Matamala y todos los acosadores que están en la Universidad de Concepción. Que son varios. Muchos, lamentable. Ese es entonces el impresentable de esta semana. De decir adiós. Time to say goodbye. O sea, hay una canción que se llama así, no me acuerdo de quién es. Sí, creo que es de Placido. Sí, eso era. No, pero sí. Song to say goodbye. Sí, esa song de to Placido. Say goodbye. Eso sí. Estaba pensando. Sí, me encanta Rey Mulco. Recuerdos adolescentes. Sí, muy, muy emo. Ya. Caída de carnet en Cerro La Izquierda. Al suelo. Galería Gasco. ¿Sí se acuerdan? Yo iba a comprar chapita de Plasivo. Yo sí, también. Sí, no, tenía la mochila. A mí me cargaba Plasivo, lo siento. Bueno, pero te acordaste. Así sí, que, obvio. Hazte cargo. No, pues sí. La escuchaba mucho rock and pop en ese sí, tiempo. No, sí, pero yo creo que de Plasivo los primeros dos discos. Sí. O los tres. Los no, primeros, no, no creo que los tres. En realidad igual a mí me gustaban harto. Porque como que la postura como media andrógina y como que la música sí. Era una propuesta igual distinta para la. Para, por lo menos lo que yo escuchaba, entonces. No, sí me pero gusta. Después esto. Bueno, pero después MTV que se devora todo. Después todo se terminó, todo se derrumbó. Todo se derrumbó ese amigo. Sí, todo se derrumbó. Pero bueno, estamos ya en momento de despedirnos. Saludar a todas las personas que pudieron hacerse parte de esta transmisión en este soleado día viernes 10 de noviembre del año 2017. Ya terminando este año bastante raro, bastante raro nomás. Sí, turbulento. Sí. Encuentro muy así que nada, saludar a todos nuestros vecinos y vecinas acá de Cerro La Pólvora, saludar a todas las personas que van a escuchar este podcast, saludar a todas las personas que pudieron ver nuestra transmisión de Face Live, que fue tan popular, junto a... Está contento, Gama, por eso. Sí, es que también me compromete aún más porque gasté un montón de... Pero funcionó. Menos mal, valió la pena. Funcionó, ¿viste? Valió la pena. Muy agradecemos bien. A Gamaliel que sacrificó su plan de datos para sí. Hacer esa transmisión online. Un compromiso. Hay que hacerle esa felicitación al aire. Compromiso con el compañero totalmente por el programa. Así que muchas gracias. Y también saludar a Natalia Figueroa, quien pudo acompañarnos sí. Para la realización de este Face Live, quien es la presidenta del Colegio de Nutricionistas Filial Concepción. Así que muchos saludos para ella y un excelente aporte que hizo Natalia. Aporte. Muchas gracias por venir. Así que nos estamos yendo ya, Jano. Sí, pues, pero hay que despedirse. Ah, sí, pues. Les habla Gamaliel Silva y me despido de todas las personas que pudieron escucharnos en estos momentos. Adelante, Consuelo. Bueno, les habla Consuelo, cielo. Y quiero despedirme de todas las vecinas y vecinos. Tenemos un clima hermoso para este fin de semana, así que disfruten, salgan, hagan actividad física, reúnense con sus amigas, con sus amigos. Derriben al capitalismo. También. Yo iba a decir vayan a la playa, pero... Como que no hay mucha comparación. Pero puede ser. Mientras sube el cerro, vamos creando la forma en la que vamos terminando con este sistema que nos aplasta día a día. Así que vamos, mucha energía para todas y todos. Ya, pues yo también me despido este día, en esta jornada de día viernes 10 de noviembre. Ya estamos a mitad de mes. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, no? Te voy a entregar la tesis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oye, pero no... No la presiones. Diciembre. Ya, pues. Nosotros nos despedimos como siempre con música hecha en la zona, música hecha en la región. Vamos. Sabéis que no tengo algo preparado, pero tengo una carpeta que se llama Música de Concepción y del Biobío. ¿Ya? Y. A ver, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Qué ideas? Y nosotros estamos ayudando, porque. Vamos a escuchar a Rocío Peña. Me encanta Rocío Peña. Si me estás escuchando, quiero decirte que te amo. Que te podría, sigo desde que era adolescente. Podríamos invitarla a tocar acá. Por favor. Si viene, te juro que va a ser el día más feliz de mi vida. A mí me encanta. A mí me llama Pa' Olvidar. O Pa' Olvido, que no recuerdo más bien. Pa' Olvidar. Ya escuchamos eso entonces. Ya, sí. Pa' Olvidar de Rocío Peña, esta cantautora de Talcahuano, si no me equivoco. Sí, sí. De hecho, de Talcahuano, una mujer muy maravillosa. Así que nos vamos con eso y muchas gracias por habernos escuchado. Yo le mando un saludo, pero lleno de cariño a mi polola, a mi compañera, a la Ali, que me está escuchando. Oh, qué bonito. Oye, saludo a la Angel y a Emiliano también. Mm. Oye, no les mandamos un saludo a la Angel. La Angel, Emiliano casi hace su estreno. ¿Qué? Ayer. Así que mucha fuerza para la Angel. Falsa alarma. Oh, ya, mucha fuerza está para la Angel. Está en un momento en que puede salir en cualquier minuto. Ya, entonces ahí vamos a estar atentas y atentos para este pequeño que puede enterarse pronto al programa. Muchos cariños para ti, Angel. Y saludo al gato también. Sí, al gato, a toda esta familia hermosa. A toda su familia. Sí. Eso. Muchos vamos cariños. Con Rocío Peña entonces y nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Cerro a la Izquierda. Gracias por habernos escuchado, que tengan un muy bonito fin de semana. Chau, chau. ¡Woo! Recuerden usar condón siempre. Sí, por favor. Anden trayendo. Sí, en la mano. Ya. se tome pa' ahuyentar al dolor, pa' dejar sanar solito al pobre corazón. No tenía algún secreto aquel parroquio.